con este tango que es burlón y compadrito. Partió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho creencia que abrió camino sin más ley que la esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las faicas y las trelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mí. Son de un bandoneón. Tara, tara, tara, canfunzas eso al mar con tu bandera. Y en un perno mezclo París con Puente Alsina. Este compadre del botón y de la mina. Y hasta comadre del gavión y la pebeta. Como Sucheta, Canarreo y Michiadura. Se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faldas, pero el tajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Por tu mirada de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las crelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace el son de un bandoneón.